Bio Bio, la radio, presenta lo que la ciencia ha dicho esta semana va más allá de cualquier comentario. Una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha. Fíjese que contra lo que muchos esperaban, esta semana su santidad el Papa Francisco hizo uso de la palabra con un claro bozarrón de zurda y con mucha emoción. Hablando de los 400 trabajadores aplastados por un derrumbe en Bangladesh, el sumo pontífice de los católicos dijo que ellos habían sido víctimas de esclavitud. Más aún, dijo que eran esclavos de empresas que no respetan al ser humano, que solo respetan los números de sus balances y sus ganancias, es decir, empresas que actúan en contra de Dios. Mencionó que las víctimas del derrumbe eran en su mayoría mujeres y niños, más algunos hombres que trabajaban por un salario de $40 mensuales, menos de 20 mil pesos chilenos al mes. Y se refirió a que en Bangladesh, como en otros países asiáticos, hay más de 4.000 fábricas de ropa y de accesorios de grandes y carísimas marcas y de grandes empresas como la Gap, la Benetton y la Walt Disney. Y a esas empresas el Papa Francisco las señaló como un capitalismo vacío de conciencia. Ahí mismo, en Bangladesh, la Walt Disney decidió cerrar sus talleres luego que en una de sus fábricas estallara un incendio en que murieron 122 obreritos y obreritas que ganaban $1.50 al día, menos de 700 pesos chilenos. Y la Walt Disney tiene ganancias de más de 40 mil millones de dólares al año. Fíjese usted que después de Bangladesh, la encantadora empresa de Walt Disney, que dice ser puro corazón, se trasladó a Pakistán, donde al poco tiempo y en otro incendio devorador en septiembre pasado, murieron quemados 262 obreritos y obreritas del rubro vestuario. Se entiende que a su santidad le salieron un chisporroteo de bronca. Y fíjese que esta semana el tema de la bronca ha estado asomándose en la conciencia pública. De hecho, en un importante periódico de Estados Unidos, The Christian Monitor, un columnista se preguntó, fíjese bien, ¿estará bien o estará mal que a veces uno se enoje contra Dios? En realidad siguen una tras otra las semanas cargadas de amenazas y cargadas también de infamias mal maquilladas. La tragedia del pueblo sirio sigue ensangrentando al cercano Oriente, pese a que ya varios analistas estratégicos de Estados Unidos y de los demás países de la OTAN se están planteando la posibilidad de que el presidente sirio, Bashar Assad, finalmente no sea derrocado, fíjese, pero que en cambio, claro, se le amarre con compromisos muy potentes. En tanto, las cifras económicas de Estados Unidos siguen siendo endebles, a pesar del formidable tónico de 85 mil millones de dólares mensuales que le está insuflando la Reserva Federal en billetitos recién impresos aunque sin más respaldo que las doradas esperanzas del gobierno. La agencia norteamericana Reuters informó esta semana que, según documentos del Departamento de Comercio de Estados Unidos, el rubro de la construcción y bienes raíces volvió a caer en casi un 2%, a los niveles más bajos desde agosto del año pasado, y que la inversión pública en construcción e infraestructura cayó todavía más, a los peores niveles desde 2002. También el 1 de mayo se informó que las empresas privadas han caído fuertemente en su producción industrial y que la contratación de mano de obra ha sido en abril casi un tercio menor de lo que se esperaba. Asimismo, se advertía que el sueño de alcanzar un crecimiento económico de 2,5% este año se está haciendo cada vez más improbable y que solo se puede contar razonablemente con que haya un crecimiento máximo del 2%. Oiga, y esto a pesar, como les decía, del estímulo mensual de $85 mil millones. ¿Se da cuenta de cómo estaría Estados Unidos en estos momentos si hubiera tenido que conformarse con la misma realidad que enfrentan los países de Europa? Bueno, la semana estaba terminando cuando llegó a las noticias el dato de que el gobierno de Barack Obama, fíjese bien, está gastando casi $900 mil al año por cada uno de los presos que mantiene todavía en el campo de concentración de Guantánamo. Y fíjese usted que ese gasto monstruoso se da en momentos en que el gobierno ha recortado el presupuesto para auxilio de ancianos e inválidos en $130 mil en cada uno de los 50 estados que gobierna Washington. En tanto, provocó escándalo el instructivo del gobierno de alimentar por la fuerza, mediante mangueras metidas por la nariz, a los 130 prisioneros de Guantánamo que están en huelga de hambre. Eso para evitar que los prisioneros comiencen a morírseles. La medida llevó a un fallo horrorizado del Tribunal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que calificaron esa alimentación forzosa como una forma de tortura. Y en esas circunstancias, uno de los portavoces del gobierno se fue de lengua ante los periodistas, comentando que el presidente Barack Obama ahora prefiere mandar drones para matar a los sospechosos en vez de capturarlos vivos y enviarlos al campo de concentración de Guantánamo. Bueno, agravando todavía más la figura, también oficiales del gobierno admitieron estar conscientes de que la mayoría de esos prisioneros en Guantánamo son inocentes que llevan años de años a la espera de ser sometidos a proceso. Con ese background, ese telón de fondo haciéndose ver y sentir, se entiende que la gente de Estados Unidos haya comenzado a dar muestras de un nuevo y masivo cambio de opinión. Algo que, si se hubiera producido antes de noviembre pasado, posiblemente habría hecho fracasar la reelección de Barack Obama. Desde ya, en el estado de Massachusetts, gran bastión de los demócratas, las encuestas están mostrando que los republicanos están muy próximos a ganar ellos el escaño del Senado que dejó vacante el senador demócrata John Kerry cuando fue designado ministro de Relaciones Exteriores o secretario de Estado de Barack Obama. Entre hoy y mañana se conocerá el resultado de esa elección, que puede marcar un cambio muy fuerte en la conducción de la que todavía parece ser la primera superpotencia del mundo. El otro signo muy decisivo fue la encuesta de opinión realizada por la empresa noticiosa Fox el mismo 16 de abril, cuando estaba caliente el horror del atentado en la maratón de Boston. En aquella encuesta se preguntó a la gente si estarían dispuestas a sacrificar algunos de sus derechos civiles y constitucionales a cambio de aumentar la seguridad dentro del país. El resultado fue categórico. Pese a estar fresco el horror del atentado, una clara mayoría declaró que no está dispuesta a sacrificar sus libertades a cambio de una promesa de seguridad. Solo un 43% respondió que sí. Y ello en circunstancias de que, después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, más de un 70% de la gente se había declarado dispuesta a sacrificar sus libertades y derechos a cambio de seguridad. Sobre ese tema impactó muy fuerte la difusión por la publicación de internet InfoWars de una frase de Benjamin Franklin que dice que, fíjese usted, aquellos que están dispuestos a sacrificar su libertad y sus derechos a cambio de un poco de seguridad no merecen ni su libertad ni sus derechos, y tampoco merecen la seguridad que suplican. Así pues, siguen las semanas cargadas de noticias feas, aunque aquí y allá de repente centellean algunos puntitos luminosos. Y es a la luz de esos puntitos de luz que va quedando cada vez más claro que en todo este tumulto sangriento, el principal ingrediente puede ser quizás la estupidez codiciosa y no una auténtica maldad. Drones asesinos, carrera armamentista, anuncios de guerra, pareciera que en su conjunto son una enorme imbecilidad que solo hay que tomarse en serio porque de veras tienen la capacidad de destruirlo todo y a todos los que amamos. Comencé esta crónica mencionando las palabras del Papa Francisco sobre la vileza sin conciencia de una economía gobernada solo por la rapacidad financiera. También esta semana, la periodista ambiental Amy Lewis, especialista de Google y de LinkedIn, publicó a través de Yahoo News un análisis muy fuerte sobre la responsabilidad moral de los periodistas ante la verdadera gran catástrofe de estos días que se nos viene encima. En la crónica del domingo pasado recordé las palabras de Albert Einstein sobre la crisis y nuestra responsabilidad ante de ellas, sobre todo cuando Einstein nos dice: ¿cómo quieren que las cosas cambien si ustedes siguen haciendo lo mismo una y otra vez? La periodista Amy Lewis señala cómo el gran flujo informativo pone a foco asuntos que parecen impresionantes y urgentes, pero que finalmente tienen el efecto de desorientar a la opinión pública, aturdirla, provocarle a veces ira o a veces miedo, o la mayoría de las veces desaliento, y sin embargo siempre en asuntos que finalmente se diluyen en nada, en el vacío. Y en cambio la gente se queda sin percibir cómo se nos está desmoronando, envenenando y desintegrando la realidad fundamental que es este planeta, el único lugar que tenemos para seguir con vida, para que nuestros seres queridos puedan seguir con vida. Permitir que la gente deje de ver lo esencial, lo imprescindible, es un fracaso moral para los periodistas y los comunicadores en general, cuya responsabilidad es entregar la información verdadera sobre el cambio climático y hacerlo de manera que la gente de verdad comprenda lo que está ocurriendo. Para los estadounidenses y los europeos es comparativamente más fácil lograr que la gente perciba la urgencia de lo que está pasando con nuestro medio ambiente. Ellos están sintiendo cómo el Atlántico Norte se les va enfriando, cómo los regímenes de lluvia se alteran y cómo la entelequia del cambio climático se muestra de mil maneras distintas y aparentemente contradictorias. En Estados Unidos, la sequía y los vendavales están dañando por cuarto año consecutivo la producción agrícola de todo el medio oeste y el oeste. En Texas ya están teniendo que reciclar las aguas servidas de las cloacas para abastecer de agua potable a la población, mientras en California los devastadores incendios forestales han destruido ya centenares de casas carísimas y amenazan a otras 2.000. Y el fuego ha alcanzado también depósitos de pesticidas y fertilizantes, lanzando a la atmósfera un verdadero ataque químico capaz de lesionar gravemente las vías respiratorias y provocar ceguera por lesiones a los globos de los ojos. Eso mientras todavía siguen los efectos de la tormenta Sandy, la famosa tormenta Frankenstein, que además de la destrucción de casas e infraestructuras, provocó el derrame de millones de metros cúbicos de aguas servidas y fétidas sobre el río Hudson y sobre los reservorios de agua potable de Nueva York y otras ciudades. En fin, la conciencia es hija del rigor. Para ellos podría ser más fácil percibir la realidad de lo que está pasando. En cambio, para nosotros, habitantes de esta geografía tranquila y encaletadita, los efectos del cambio climático se nos parecen más disimulados, más lentos, pero también más arteros. Aquí, en Chiloé, en Osorno, en Valdivia, por primera vez se está haciendo sentir una auténtica escasez de lluvia. De hecho, ha habido ya situaciones de sequía grave para muchos cultivos. En Chile ya todos hemos notado que hay alergias nuevas y que hay nuevas formas de gripe y de resfrío que antes no se daban. En fin, pasito a pasito vamos percibiendo lo que al principio no son más que incomodidades. Pero en tanto, en Estados Unidos ya hay alarma muy grave por la proliferación de cepas de microbios que son resistentes a prácticamente todos los antibióticos comunes. Peor aún, las enfermedades que se suponían ya erradicadas para siempre están reapareciendo inesperadamente. Ocurre que el cambio climático está causando derretimiento del subsuelo en las regiones árticas y con ello deja al descubierto antiguos cadáveres que se habían congelado y que con ello conservaban vivas las colonias de los microorganismos que los enfermaron cuando estaban vivos. Desde esos cadáveres, los microbios saltan de regreso, dispuestos a proliferar una vez más. Pero no son solo aquellas amenazas. También en Estados Unidos se ha detectado una nueva cepa de piojos, tanto de la variedad que invade la cabeza humana como la otra que prolifera en las demás zonas del cuerpo y que pueden provocar el contagio de gravísimas enfermedades como el tifus exantemático, por ejemplo. Estos piojos ahora han desarrollado resistencia a los tratamientos normales y para eliminarlos ha sido necesario utilizar nuevamente el peligroso veneno llamado lindano, que había sido desechado precisamente por su peligrosa toxicidad. Asimismo, hay ya una plaga nacional de chinches de cama en prácticamente todo Estados Unidos, y también esos bichos se han vuelto resistentes y resulta casi imposible eliminarlos una vez que han invadido una casa. Pero las cosas son aún más graves. El periódico británico The Observer publicó esta semana los informes del Banco Mundial respecto de la incidencia del cambio climático en el mundo. Se espera que ya el próximo año la producción de alimentos disminuya entre un 20 y un 30% a nivel mundial, en circunstancias de que, sobre todo en el mundo subdesarrollado, la población seguirá aumentando a razón de unas 200.000 personas cada día que pasa. Se estima que en los próximos 20 años la población de Estados Unidos aumentará en unos 120 millones de personas por los grupos étnicos más prolíficos, los latinos y los negros. En cambio, en el mismo plazo, las poblaciones de otros países habrán disminuido. Se calcula que China disminuirá en más de 200 millones de habitantes hacia el 2030 y en más de 400 millones hacia el 2050. También Japón, Rusia y todos los países europeos tendrán disminución de sus habitantes. Sin embargo, sobre todo en China, esa reducción en el número de habitantes se compensará económicamente por un aumento extraordinario en el poder adquisitivo de la gente y la productividad de sus trabajadores. También China está sufriendo un fuerte impacto por el cambio climático, pero por su economía planificada ha logrado hacer enormes acopios de grano, arroz, trigo, soya y oleaginosas, con lo que compensará el encarecimiento que se espera ya a partir de este año. También Rusia ha hecho gran acopio de granos e incluso el gobierno fijó cuotas muy reducidas para la exportación de cereales, incluso rechazando muy buenas ofertas de compra por parte de otros países europeos. Para el resto de los países, sobre todo en África y Asia, se teme que la escasez y el encarecimiento de los alimentos vaya a provocar violentas crisis políticas y la caída de muchos gobiernos. En estos momentos, la comunidad científica de todos los países ha llegado al consenso pleno de que el recalentamiento planetario está acelerándose, que las previsiones de que la temperatura global aumentaría en 2 grados Celsius ya fue sobrepasada lejos. Se está previendo que puede llegar a los 4 grados en las próximas décadas. La temperatura superficial en el Océano Atlántico Norte ya es la más elevada desde que comenzaron a hacerse mediciones hace 150 años. En los últimos 5 años ya la temperatura media se elevó en más de 4 grados, a pesar de que el debilitamiento de la corriente cálida del Golfo está llevando menos calor hacia las costas de Europa Occidental. Y entre los trágicos descubrimientos recientes se cuenta, fíjese usted, el que las ballenas en su ciclo alimenticio son uno de los factores esenciales para la absorción de anhídrido carbónico de la atmósfera. El guano de las ballenas es el más poderoso fertilizante para el fitoplancton y no solo aporta nitrógeno y fósforo, sino también abundantes sales de hierro asimilables por la vegetación marina. Incluso ahora que el número de los grandes cetáceos está en su mínimo histórico, las ballenas todavía aportan más nutrientes a la vegetación oceánica que todos los ríos del planeta en su conjunto. Y sin embargo, en fin, a los japoneses les gusta matarlas para preparar el sushi. Como sea, una vez más, unas personitas muy jóvenes llegan encendiendo lucecitas en el mundo noticioso. Y se trata una vez más de dos gringuitas. Estas son de Oregón, Estados Unidos, y no están dispuestas a quedarse de brazos cruzados mientras los adultos, por voracidad o por simple estupidez, siguen destruyendo el mundo en que los jóvenes tendrán que vivir. Ellas son la señorita Olivia Chernick, de 11 años, y la señorita Juliana Kelsey, de 15 años. Ambas juntaron algo de plata. Hicieron también una vaca con sus compañeros de colegio y hasta lograron convencer a sus papás y a otros papás de que les dieran una ayudita financiera. Cuando juntaron lo suficiente, contrataron un abogado y presentaron una demanda judicial contra el gobernador del estado de Oregón, acusándolo de no haber actuado debidamente en defensa del estado ante el cambio climático y de no haber reunido información suficiente para que la gente pueda hacer algo sobre las emisiones polucionadoras y reducir así el efecto invernadero. Hace un par de semanas, la juez de turno del distrito, Karsten Rasmussen, rechazó la demanda de las niñas, aduciendo que se trata de una materia que tiene que dirimir el Parlamento, no el Poder Judicial. Sin embargo, las niñas, con el entusiasta apoyo de un número cada vez mayor de colegiales, resolvió apelar hasta llegar a la Corte Suprema. Ahora ya es noticia a nivel nacional. Entrevistada por los periodistas, Juliana Kelsey declaró: "Ni yo ni mis amigos queremos tener que vivir en un mundo feo y arruinado por el cambio climático que han provocado esos adultos". Oiga, a mí me dan ganas de aplaudir a esas chiquillitas. Y estoy seguro de que a usted también le dan ganas. Sería fantástico que aquí en Chile proliferasen chiquillas y chiquillos con esa envergadura espiritual y ese coraje inteligente. Bio Bio, la radio, presentó lo que la ciencia ha dicho esta semana. Va más allá de cualquier comentario. Una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha. Entérate primero en Bio Bio, la radio. 42 estaciones, Twitter, Facebook y biobiochile.cl. Bio Bio, la verdad no se promete, se cuenta. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. Si no estás informado,